Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la radio Semilla. Soy Leandro, mi apodo es Leo, soy brasilero de la provincia de Pernambuco, que junto con la provincia de Bahía y la playa de Pipa pertenecemos a la región nordeste. Vengo de la provincia en donde nació el educador Paulo Freire y también ya viví en Claypole, dando clases en el bachillerato Galpón Cultural. Bueno, les traigo informes desde un punto de vista personal. De mí, un ciudadano que votó en Lula, en una zona en donde constituimos la gran mayoría que es lulista. Creo yo que desde el año de 2018, cuando ganó Bolsonaro, nosotros de esta región ya nos damos cuenta de la tragedia social que el bolsonarismo iba a generar en las 9 provincias que componen nuestra región. Por ello, desde las elecciones de 2006, la amplia mayoría de la gente de acá siempre vota al partido de Lula, el partido de los trabajadores. Eso ya es una tradición puesta acá y toda la gente que va a candidatarse cuenta con eso. Así que opino yo, ¿no?, que haya muchos motivos entre ellos, el combate al hambre por una mejor educación y también por las mejores atenciones a los desarrollos sociales que los gobiernos del PT hicieron acá en la región. En esas elecciones yo temía que la cosa se volviera peor acá en la región noreste, pues el bolsonarismo tiene un rasgo común que logra llegar a la gente más humilde. Es que meses antes de la elección él quiso pagar más plata por la asignación universal, o sea, quiso comprar a la gente que sufrió mucho con el abandono social en el periodo más fuerte de la pandemia. Además, su gobierno está involucrado con miles de pastores evangelistas y una minoría católica que le rindió una mistificación religiosa. La gente logra crear, ¿no?, una mistificación en Bolsonaro, como si fuera un enviado de Dios para salvar la nación. A pesar de todos sus logros y apelos patrióticos del bolsonarismo en las otras regiones del país, acá en la región noreste ya se sabía que Lula obtendría la mayoría de los votos populares. Acá en la región nordeste, Lula obtuvo más de 22 millones de votos, que corresponde a 50% del total. O sea, en la mayoría del país, como resultado electoral, hubo un equilibrio entre la gente del bolsonarismo y el Frente Democrático Lulista, y Bolsonaro ganó en las otras regiones. Pero acá en Nordeste sacamos una gran diferencia, rindiendo la victoria a Lula. Por ello se nota el Brasil aún más dividido, pues acá, en mi pueblo, por ejemplo, somos Lula en amplia mayoría, y es distinto de lo que pasa en muchos pueblos de la región sur o sudeste. Igual, visiblemente, aunque el bolsonarismo no haya triunfado acá, se nota su presencia en todos los rincones del país. Acá en mi pueblo, por ejemplo, llamado Amaragi, que queda a 100 kilómetros de la capital de mi provincia, Pernambuco, siempre camino y veo las indicaciones del bolsonarismo en algunas casas. Hay banderas, hay fotos y también trabajadores humildes preocupados porque, según su creencia, ¿no?, el Brasil está vendido al diablo y a los bandidos, como suele ocurrir en una guerra santa, que ellos ven el acontecimiento político como si fuera un triunfo del mal. Eso me indica que tenemos que estar atentos a la promoción tremenda que hacen del Estado fascista, que amenaza la débil y desigual democracia brasileña con una red de mentiras creada con el bolsonarismo y que no se va después de las elecciones. Igual me pongo tranquilo a más corto plazo por saber que Lula obtuvo y sigue obteniendo apoyo internacional y de muchos sectores de la economía neoliberal que ya le bancan. Está lejos de hacer un gobierno radical. A medio largo plazo me pongo un poco preocupado con la falta de desarrollo social que puede haber para los más humildes, ya que el gobierno Lula debe ser un gobierno para la manutención de la democracia no más. Así que me preocupo que se olviden de la salud, seguridad, educación pública, ya que la amenaza del bolsonarismo tiene que ser frenada y para ello pagamos muy caro, ¿no?, a cada momento de alianzas políticas para que el bolsonarismo no avance. Bueno, termino el informe diciéndoles que a pesar de las amenazas de golpe, aún estamos celebrando mucho la derrota del bolsonarismo en Brasil. Me preocupo con los juntas de izquierda y los progres también, que están en las regiones sur y sudeste, en donde la amenaza fascista se pone más picante. Pero estamos vigilantes ante la reacción bolsonarista y vamos a seguir venciendo, ojalá. A los cumpas oyentes les mando un abrazo. Espero darles noticias futuras que sean aún mejores, ya que celebramos mucho el triunfo electoral y acá estamos felices.